Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Buenos días. Enredando las mañanas, 10 en punto, acá, hoy desde la ciudad de Buenos Aires. Así es, en un día nublado, medio feucho, ¿no? Ya era hora que se acerque el otoño, veremos si eso sucede. Sí, pero por lo menos se respira un poco más, ¿eh? Acá en la ciudad, con una temperatura sí, más acorde a, como bien dijiste, al otoño, ¿no? Al otoño. Poquito. Uno saca la cabeza para afuera de la ventana y respira. Y respira, exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y vos? Bien, acá, todavía debo confesar que aún me queda algo de resaca. ¿De resaca? Sí, esa cosa, a mí me pasa, no sé si a todo el mundo le pasa. Hay, aunque festeje otro... Sí. U otros, sí. La resaca la sufro igual. Ajá. Y resulta que el domingo parece que la perinola volvió a caer. Festejan todos. Y yo todavía estoy con ese sabor, ¿no? Esa cosa. Ese sabor, exacto. Exactamente. Sí, amargo. Exactamente. ¿No? No vamos a abundar en las pasos. No, para nada. Dicho. No me interesa. En este momento está, no. Está. No, tengo dos cosas si me deja sí, un cómo segundito no. Nada más respecto a las elecciones en general acá en la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a cambiar el costo de lo que le cuesta votar a los ciudadanos porteños. Ya, por un lado, se ha naturalizado esta idea de que viene el voto electrónico, uh-huh, casi como una consecuencia natural. ¿Cómo es que todavía votamos con boleta de papel? ¡Qué horror! El papel sirve para otras cosas, ¿no? Para votar. Bueno, ese tipo de situaciones que se van naturalizando desde la mayoría de los medios masivos, por un lado, como que es el devenir natural de las cosas, llegar al voto electrónico, cuando hay un montón de expertos que están diciendo que no es así, que hay lugares en el mundo donde probaron el voto electrónico y volvieron para atrás, porque claro, no funcionó. Concretamente, uno de ellos es Enrique Chaparro, que es presidente de la Fundación Vía Libre y a su vez tiene una columna en FM La Tribu, que va los martes, no recuerdo ahora qué hora. Ya digamos que está visto esto de que no es una evolución hacia el voto electrónico como... Lo que sí es una evolución hacia el negocio del voto electrónico. Acá en la ciudad ya está adjudicado, se lo ganó la Magic Software de Argentina. Que sea mágica la cosa, ¿no? En fin. Sí. El software mágico que nos proponen nos va a costar 250 millones de pesos. Ajá. A partir de las próximas elecciones del 5 de julio. Sí. Lo cual, dividido entre todos los ciudadanos habilitados para votar, da a unos 100 pesitos por cabeza. ¿Tá? Encima, ya probaron en Salta y no les fue bien. El 25% de las máquinas que pusieron las tuvieron que cambiar. Porque, la misma empresa, sí, la sí, mágica, las tuvieron que cambiar porque tenían fallas. Uh-huh. Allí los salteños pagaron 140 millones de pesos por el ejercicio del voto de estas últimas semanas. Y eso dividido entre los ciudadanos habilitados para votar da alrededor de 150 pesitos por persona. Es un lindo negocio, acá. Ya sabemos que tienen vínculos estrechos con el gobierno de Mauricio. Han tenido algunas exenciones impositivas por unos 222 mil pesos de esto hace un par de años. La mágica software. Bueno. Para colmo, le agrego una sola cosa más y ya salgo de este tema. Sí, para sí, colmo, el otro día se hizo una prueba que usted se negó a hacer. Yo, señora, me negué a hacerla, sí, totalmente. Muy bien. Sobre 1000 máquinas. Y el programador y sysadmin, que no sé lo que quiere decir sysadmin, pero bueno, el programador Javier Smaldone logró leer y manipular los chips de las boletas usadas en las pruebas. Bueno, ahí vamos. Después, la otra que tengo, que yo dije que tenía dos, la otra es sencillamente un chisme. Habrá que tener una sección de chismes. Me dijeron alguien allí, fuentes generalmente mal informadas, que parece que la encuesta a boca de urna a Aníbal Fernández y compañía la hicieron los del INDEC. Ahí, en el INDEC. ¡Opa! En fin, ahí están los resultados a la vista. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical. Ahí vamos. Hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. En la ciudad todo se paga con tarjeta. Aquí la gente es muy discreta. Y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Flores de cemento vi crecer. Nada es lo que te parece. Día, presión, noche, evasión. Siempre amanece. En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. Y dice la trompeta, mira. Se va a aprovechar. Y en negro te van a pagar. La mafia se va a aprovechar. Ay, soledad. No me dejes, soledad. No te vayas, soledad. Ay, soledad. Presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba La Turba. Zumba La Turba, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nuevamente acá en esta mañana. ¿Qué día es? 28. Así es, 28 de abril. Termina el mes. Bueno, vamos a quedarnos en el barrio un rato más y vamos a seguir contándoles a quienes no están tan cerca del barrio que aquí hay ya organizada una cantidad de mujeres y de varones también alrededor de las cuestiones de género, la violencia de género en particular. En una asamblea multitudinaria que se hizo en Juan B. Justo y Avenida San Martín hace unas semanas atrás, conocimos a Fernanda Chacón. Buenos días, Fernanda. Hola, buenos días. Bueno, allí tú estabas, nos expusiste esta situación particular, personal que estás viviendo. Sí, bueno, yo estoy en un momento bastante complicado. Mi ex marido está preso ya hace un año en la cárcel de Devoto por otro hecho, por otra causa. Bueno, yo tenía 20 denuncias hechas contra él y se le imputaron 9 delitos en mi contra, por lo que se le dictó una prisión preventiva porque era una persona que se podía escapar. De esos 9 delitos hay, bueno, amenazas coactivas, lesiones, amenazas, desobediencia. La desobediencia es que el botón antipánico uno lo aprieta, vienen, se lo llevan y se va, pero no prospera para nada. Bueno, hace cosa de 20 días mi ex marido me llama desde la cárcel amenazándome porque se le retiene el sueldo por la cuota alimentaria de la menor que tenemos en común. Con todo esto me dirijo a la fiscalía hago la denuncia a la comisaría primero y después voy a hablar con el fiscal que lleva la causa, y él dispone 3 consignas en 3 domicilios, mío, de mis padres y de un hijo mío que no vive conmigo. Y a la semana me llaman para decirme que le dan el privilegio de firmar un juicio abreviado. Donde él se hace cargo de todo, entonces le bajan la pena casi a la mitad. Y por los... a la mitad. Claro, en un juicio se iban a pedir 6 años por los 9 delitos, más los 3 que ya tenía anteriores, iba a 9. Termina firmando una abreviada de 4 años y 6 meses. Por lo que se le da una pena de 1 año y 6 meses porque él se hace cargo de todo lo que me hizo, tanto a mí como a la hija. La verdad que, bueno, ese abreviado dicen que no se puede frenar una vez que está firmado, y estamos en manos de él, o sea, que él tenga salidas transitorias o lo que fuese y nos mate tanto a mí como a la nena. Recibiste amenazas directamente, digamos, tanto de él como diciendo qué es lo que iba a hacer, ¿no? Es simplemente que uno presupone, ¿no? Por más que diga, ah, sí, capaz que está haber estado preso implica que, viste, mejoró algo, ¿no? Porque has recibido amenazas. No, me llamó desde la cárcel amenazándome, diciéndome que él tiene gente adentro para mandarme a matar, a mí y a la nena. Porque el pensamiento de él es que si la nena la matan, él tiene su plata. O sea, no hay más cuota alimentaria. Y la justicia no me escucha, nadie me da bolilla. Estoy hace ya un mes pidiendo una consigna móvil para la nena, que es la que en más riesgo está. Y todos te contestan que no hay recursos, patean de un lado para el otro, del civil para el penal, del penal para el civil, y así estoy, de un lado para el otro. ¿Cuántos años tiene la nena? 3 años. Y así estamos, esperando una consigna móvil. La consigna que hay en la puerta de casa viene a veces, no está a las 24 horas, es cuando la comisaría tiene recursos. Por ende, estamos totalmente desprotegidos. ¿Qué comisaría es la que...? Comisaría 29. Ellos dicen, fin de semana nunca hay consigna, porque bueno, las disponen en las canchas de fútbol. Entonces, los fines de semana casi estamos en casa encerrados. Claro, lo cual tampoco es una garantía, ¿no? No, porque ellos están de la puerta para adentro y no es que salen a ver si, cuando tomo un colectivo con la nena, a ver si pasa algo. Ellos están adentro y de ahí no se mueven. O sea que la consigna te acompaña dentro de tu casa. Digamos que sí. Ajá. Pero yo vivo en un edificio que tiene seguridad privada, o sea que no la necesitaría. Claro. O sea, están gastando 4 recursos si los pusiesen diarios que no son necesarios. Acá lo que se necesita es una consigna móvil. Alguien que venga conmigo a llevar la nena al jardín, a retirarla, porque la que más en peligro está es la nena. Sí. Ahora, por lo que vos describís, este Castro, que es el apellido de esta persona, digamos, ha cumplido con los pasos procesales que le asigna la ley. ¿Qué cosas deberían cambiar desde tu punto de vista para que, digamos, esto o tenga una gravedad mayor calificada por la ley, lo que realmente es grave? No sé. Inicialmente tendrían que empezar por hacer algún tipo de evaluación psicológica, que en la ley se estipula, pero... Ajá. En la ley de violencia de género está estipulado el la evaluación psicológica. A él nunca se lo citó de cuerpo médico forense cuando todavía estaba libre y estaba en proceso la causa para evaluar y hacer el perfil psicológico. Dentro de la cárcel no tiene ningún tratamiento psiquiátrico ni psicológico. Por ende, esta persona cuando salga va a salir peor. Uh-huh. Esas son cosas que habría que cambiar, uh-huh, inicialmente. Hacer un tratamiento sobre estos hombres, uh-huh, porque no cambian sino... Uh-huh. O sea, no solamente guardarlos, uh-huh, sino trabajar con ellos sobre esta situación, ¿no? Evidentemente, sí, esa sería tal vez. Pero además no tendrían que tener unas penas mucho más graves, digo, en función de lo que ocurre cotidianamente. Sí, las penas tendrían que ser más altas, uh-huh, sí. Lo que pasa es que ellos hacen una acumulación de denuncias, entonces hacen un paquete. Ajá. No es que van poniendo pena por denuncia, hacen un paquete, es un combo esto. Uh-huh. Y ahí es donde, claro, las penas son bajísimas y bueno, y así es como está todo. Claro, uh-huh, cuando a él lo ponen en la cárcel, aparte de eso, él tiene, digamos, hubo con vos o con, tiene algún familiar o algo que haya demostrado también... como para fortalecer las denuncias de lo que está, o él no tiene familiares o alguien que pueda haber dado también que no es solo lo que te pasa a vos, sino que es algo que es recurrente en él en otros aspectos. No, la familia de él vive toda en San Juan, de hecho yo las conozco a las hermanas y la mamá por teléfono y sé que ellos han sufrido violencia por parte del papá. Ajá. Que los dejó de chicos, pero la mamá, es más, la mamá fue una de las que me incentivó a denunciarlo, sabe, cuando supo lo que estaba pasando. Claro, sí, no digo porque a veces no es solamente, sino que son actitudes y hechos que va teniendo algo que viene desde hace mucho tiempo hacia atrás, que son formas que se copian a veces y que tendría que también haber una modificación desde antes, ¿no? De un grupo familiar que ya ha sufrido inclusive este tipo de violaciones. Sí, sí, totalmente, pero bueno, eso no está estipulado en la ley, claro, directamente. Uh-huh. Ahí vos tuviste algún otro tipo de, digamos, de ayuda dentro de lo que puede ser psicológica o de contención para afrontar esto en este momento donde viste que hay una pena que no es casi nada, porque evidentemente él te sigue llamando, te sigue amenazando, claro. Y aparte de eso, digo, ¿qué pasa con las amenazas? Porque ¿cómo dejan libre a alguien que sigue amenazando? ¿O cuál es la manera que tendríamos que encontrar para decir, no, cómo vamos a hacer un juicio abreviado si esta persona vuelve a amenazarme teniendo un juicio abreviado? Y tendría que haber otra instancia. Sí, bueno, ahora estoy con la nueva denuncia en etapa cero, recién empezando, esperando que la cárcel grabe las llamadas, porque lo que a mí me ayudaría, bueno, es que esté el audio de esa llamada. Queremos creer que las cárceles graban las llamadas, pero más que eso no podemos hacer. O sea, los tratamientos psicológicos para los chicos y para mí me costó 2 años conseguirlos. Y yo hoy por hoy todavía no conseguí un tratamiento específico en violencia. Uh-huh. O sea, hago tratamiento por mi cuenta. Están, uh-huh, saturados los hospitales, dan 2 admisiones los días lunes y quedas en una lista de espera de 6-7 meses más o menos, uh-huh, hasta que te vuelven a llamar para hacer una terapia específica en violencia. Uh-huh. Como bien lo decía al principio... hay mucha gente estaba en esa movilización y seguramente hay un conjunto, ¿no?, de mujeres, hombres que están tratando de luchar por de alguna manera modificar estas conductas desde la justicia, desde los mismos senos también familiares, porque son conductas que también hay que denunciar. Hay mucha gente no las denuncia. No, hay muchas chicas que no se animan a denunciar. Perdón. Y el tema aparte es que los tiempos que te lleva hacer una denuncia son muy largos. Una denuncia en la OBD te lleva casi 8 horas. Entonces hay chicas que cuando van directamente se cansan y se van. Y está el tema de que cuando vas un día viernes, el juzgado hasta el lunes no trabaja, vos denunciás y tenés que volver a tu casa con el agresor. porque no hay juzgados civiles de turno. Entonces, si vos tenés un problema de violencia un viernes o que viene un feriado, tenés que volver con el agresor. No, no ponen juzgados de turno. Hay juzgados especiales. ¿Cómo no hay juzgados especiales para este tipo de denuncias en la capital? No, son los juzgados de familia. Lo maneja todo el juzgado de familia y no tienen guardias de 24 horas, que es lo que tendría que haber. Lo lógico, sí, sí. Claro, para estos casos. O sea, no hay tampoco entonces fiscales especiales para estos casos de género concretos. En lo que es penal sí, pero las medidas cautelares, y exclusión del hogar la dicta el juzgado civil, el juzgado de familia. Y esos juzgados trabajan de lunes a viernes únicamente, hasta la 1:30. Sí, no solamente por el tiempo, sino que además, claro, un trámite como cualquier otro. Exactamente. Totalmente. Que no solamente eso, sino que además la prosecución de la causa, por ahí estaría, me parece, ¿no? No sé qué opinas vos, pero que estuviera en manos de fiscales especializados y demás, sería... Se le dan cursos a los fiscales. De hecho, el fiscal que llevó mi causa es un fiscal que da cursos de género. Así que bastante ilógico. ¿A él da cursos de género? Participa y está en lo que te irá, tengo entendido, cursos de género. Está todo metido bastante en la problemática. Por eso bastante raro la decisión que tomó sobre mi caso, sabiendo que eran denuncias de violencia. Sí, potencialmente es una amenaza, obvio. Bueno, sí, pero lo anterior, las 9 denuncias, los 9 delitos que él tiene imputado, el fiscal sabía de todo eso, y un fiscal que trabaja en género no debería darle este privilegio. Más que el fiscal me tiene que defender a mí, no él. Es mi defensor, no el de él. El fiscal me responde, ese es un derecho que él tiene, y yo no tengo derechos, aparentemente, para la justicia. Claro. Sí, es otro combo, digamos, ¿no? La demora, el hecho de que no tenés la posibilidad de ir en cualquier momento del día, de la noche, del fin de semana a hacer la denuncia, y además este tratamiento. No, sí, hacer la denuncia podés ir las 24 horas. El tema que... Entonces no lo entendí. Claro, está abierto. La OBD funciona todos los días las 24 horas. Ellos te toman la denuncia y eso se sortea a un juzgado civil. Ah, el juzgado es lo que no está solamente... El juzgado es el que dispone medidas. Tanto cautelares como de exclusión, te dan botón antipánico, todo. Ese es el problema que estamos teniendo con las chicas que trabajo con, que son víctimas de violencia. Sí, porque vos además trabajás. Trabajo, sí, tengo un grupo en internet y bueno, ahora estoy en una fundación de estudio hacia la mujer en violencia y otras cosas. Y bueno, los juzgados cierran, 1:30 bajan, se cierran la puerta y hasta el otro día, olvídate. O sea, solo reciben la denuncia, no hay ningún otro tipo de posibilidad de hacer algo dentro en este... Nada más. No sé cómo llamarlo, de servicio o de qué, porque realmente... Sí, es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. O sea, y encima lo tienen centralizado en una oficina cuando debería haber una por comuna para hacerlo un poco más fácil. O sea, ellos reciben todas las denuncias y en la ley dice que tiene que estar descentralizado. También es. Sí, lo dice. La ley de Capital Federal especifica que tendría que estar descentralizado. ¿Cuánto trabajo que hay por hacer, no? Entonces, porque realmente, más allá de que, como hablábamos al principio, uno se involucra en su propio problema, lo que es su propia situación, pero encuentra una cantidad de cosas que si no las hacemos en conjunto, no hay, porque lo que nos brindan como algo que estás bien, que tenés donde denunciar, es eso. Como bien vos decís, tenés que ir y tenés que ir un fin de semana con tu mismo agresor, estar conviviendo o sufriendo lo que sea, y no hay ninguna. ¿Y qué pasa si a alguien le sucede algo un fin de semana? O se tiene que aguantar, que es lamentable, o tiene que hacer la denuncia, y ya te digo, si no tiene un familiar, un amigo que le dé albergue por esos días hasta que abra el lunes el juzgado, tiene que volver a la casa, porque al hombre no lo van a sacar hasta el día lunes. Claro. Hasta el día lunes que el juez te firme el oficio, vos lo presentes en la comisaría y la comisaría se tome su tiempo en ir al domicilio. Claro. Tampoco es que es automático. Claro. Todo y lleva horas. Además, me imagino que también eso implica abandonar el hogar, ¿no? Si tiene un familiar, un amigo que le dé cobijo, significa abandonar el hogar. Digo, puede el individuo durante el fin de semana hacer una denuncia por abandono del hogar, en el caso de que... No prosperan las denuncias, no, aparte de haber una denuncia de este tipo, lo de abandono del hogar, y por ahí ya no... Ah, no. No hay mucha denuncia de abandono del hogar. Igualmente, si la casa es del agresor, no se lo puede excluir. No se lo puede. O sea, es la realidad. O sea, si él es el dueño, si no estás casada legalmente, tampoco no lo puedes sacar. O sea, si no es un bien común. Y los refugios, el otro problema, que tanto se habla de los refugios, la realidad es que son provisorios, porque vos a las 7, 7 y media de la mañana te tenés que ir sí o sí y volver a las 6 de la tarde. No es que te tienen todo el día ahí, con chicos chiquitos. Uh-huh. O sea, te obligan a que los chicos los escolarices, que me parece perfecto, y que vos trabajes. Pero si no tenés, al principio es lógico que las chicas no tienen recursos, igualmente no están albergadas las 24 horas. Claro. Bueno. Fernanda, vos cómo ves ahora los próximos pasos, o sea, vos estás pendiente ahora de que prospere esta última denuncia que estás haciendo. Claro, yo espero que con esta denuncia, lo que el abreviado ya se firmó, ya está. No se puede volver atrás, o sea, el tribunal oral lo va a aprobar sí o sí. Uh-huh. A lo sumo puede decir que la pena es baja y subirlo, pero bueno, lo que espero con esta denuncia es que por lo menos haga que no se empieza a computar el tema de que si tiene buena conducta le bajamos la pena, que si estudia le bajamos la pena, pues ellos tienen muchos derechos por estudiar, por portarse bien. O sea, están presos, pero si se portan bien adentro salen antes. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es que esta denuncia, que se compruebe para que él cumpla por lo menos los 4 años y 6 meses adentro, sin ningún tipo de beneficio, que no pueda pedir una salida transitoria ni pedir una... Un juicio una condicional. No, una condicional. Claro. Uh-huh. Porque por buena conducta y todo eso te lo dan. Claro. Te dicen, son los derechos humanos de ellos, pero uh-huh. yo no tengo derechos. Uh-huh. Claro. Sí, es como siempre, estos temas son sumamente complejos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros en este mismo micrófono muchas veces defendemos el derecho de quienes están privados de la libertad a todas estas cosas que vos estás diciendo. En estos casos tan particulares, tan especiales, debería haber un tratamiento también particular y especial. Y me parece que la particularización me parece que sería imprescindible, ¿no? Uh-huh. Debería ser obligatorio que estos hombres tengan un acompañamiento psicológico dentro de la cárcel. Claro, por eso digo. Por eso. Sí, claro. Que les estén encima, que vean. O sea, no que estén ahí. Están claro. de vacaciones. Parecería que están de vacaciones. Uh-huh. Tienen celular, qué plasma, que esto, que lo otro. Están mejor que yo. Uh-huh. Si te descuidas, está mejor que yo él. Porque él no está con miedo, como estoy yo cuando salgo a la calle, de que quién puede mandarme él. Uh-huh. O sea, él tendrá sus miedos internos ahí. No desconozco cómo es el funcionamiento. Pero bueno, claro, pero creo que después de haber corroborado y con todos los hechos que hay, creo que se merece cumplir esa pena y tener una contención psicológica como para decir que el día que lo dejen en libertad haya una evaluación, que vos tengas una evaluación por lo menos para saber si hay cierta seguridad de que no va a venir a atacarte ni a vos ni a tu hija. Debería. Como decís vos, debería. Creo que sí. Algunas culpas tienen que ser así, ¿no? Tienen que ser tomadas con su tiempo y no puede abreviarse tan simplemente sin haber habido ninguna instancia de seguimiento, ¿no? Sí, totalmente. Con un perfil psicológico vos sacás cómo es la persona. Claro, exactamente. Y esa evaluación no se hace. Uh-huh. Fernanda Chacón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y vamos a continuar, por supuesto, con comunicados y conectados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No. Se apague tu luz donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fe puesta en sus fuerzas acampa Gualeguaychú. No pierda el tino, compadre, y apriete que pa' la marca, a camarón que se duerma, se lo ha de llevar la parca, que anda de guayaca llena, rondando por la comarca. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo, para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde, que alumbra la cruz del sur, con la fe puesta en sus fuerzas, acampa Gualeguaychú. La tierra que nos sostiene, no es terruñón,

Para empezar, comento que estuvieron presentes de Concordia, los vecinos de Concordia que están judicializados por haber parado el camión que iba para prospección de fracking del otro lado del río, a la banda oriental, ¿verdad? Sí. Que allí fueron judicializados, estuvieron los vecinos, allí hay fotos de ellos, de los tres judicializados, con los que hemos estado hablando durante estos meses, ¿verdad? Y hemos seguido de cerca, hemos seguido directamente el hecho cuando pararon las chatas enormes esas con las maquinarias para hacer prospección de fracking. Bueno, la proclama, entre otras cosas, decía: estamos aquí para expresar que seguimos jugados en la defensa de la vida, para pedir que no se olviden del reclamo de Gualeguaychú y de los habitantes de la cuenca del río Uruguay, para recordar que hace 11 años venimos denunciando que el Uruguay violó y sigue violando el Tratado del Río Uruguay, para gritar que Bosnia UPM sigue contaminando y que junto a ella funcionará Quemira, planta de producción de químicos de gran toxicidad y extrema peligrosidad. Bueno, allí ya lo hemos comentado también muchas veces, ¿no? Los gobiernos uruguayos hasta ahora que se han sucedido desde previos al Frente Amplio hasta el presente han seguido la línea del progreso, por supuesto, esto dicho con muchísima digamos ironía, no, pero bueno, con muchísimo cuidado en esto que estamos diciendo, porque esta es la palabra clave. Sobre el final, la proclama dice que por último tengamos presente que esta lucha no ha sido en vano, que muchas cosas se han conseguido, como ser que el río Uruguay no sea una cuenca pastera, que ENCE se haya ido, que para llevar adelante cualquier emprendimiento haya que realizar un estudio de impacto ambiental, que la conciencia ambiental se haya replicado en todas las partes del mundo. Somos una piedra en el zapato, tanto para las empresas como para los gobernantes. Todavía se puede, ni un paso atrás. Basta de violaciones e impunidad, decían entonces el domingo a la mañana en el puente. Bueno, nos vamos a otro lugar de Argentina. ¿Qué nos vamos a Neuquén? Neuquén, efectivamente, ya está entonces Natalia Cantero allí. Buenos días. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Y acá estamos con un cielo que se empieza a despejar, aunque todavía no podemos ver de noche las estrellas ni de día el sol por la ceniza. Pues la gran novedad de las elecciones realizadas acá en Neuquén, tuvieron nuevamente como gobernador en la provincia de Neuquén para gobernar nuevamente a partir del 10 de diciembre al Movimiento Popular Neuquino. Realmente la oposición no pudo unificarse, cerrar de estos más de 52 años de gobierno al Movimiento Popular Neuquino. Y finalmente el candidato de Jorge Zapac, Omar Gutiérrez, junto a la fórmula con Rolo Figueroa, fue la que se impuso, ¿no? Los últimos resultados de recuento dieron un porcentaje del 37,47% para Gutiérrez y del 28,9% para Ramón Río Seco, el candidato K, y 19,99 para Pechi Quiroga, el candidato de la derecha de la Argentina, el candidato de Macri, y por lo menos Neuquén le dijo no a esa derecha, ¿no? Claro. Por lo general las elecciones se estuvieron polarizadas entre el candidato kirchnerista, que tenía muy buen plafón y muy buenos resultados en las encuestas previas a las elecciones, y finalmente la legislatura que ha conformado una cosa muy rara esta vez, con dos integrantes del Movimiento Popular Neuquino, con cinco para el nuevo compromiso del Neuquino de Quiroga, con cinco nada más para el Frente para la Victoria, dos para la Unión Cívica Radical, dos para el Movimiento Libre del Sur, dos para la Izquierda de los Trabajadores, el Frente, dos para el Partido Provincial Unión de los Neuquinos, dos para el nuevo encuentro Frente Grande, y bueno, y después uno para cada una de las colectoras, ¿no? Una situación bastante rara se vive en estas elecciones, porque a partir de las 8 de la mañana el paisaje neuquino el día domingo se tiñó de unas características que nunca habíamos vivido hace un tiempo, en los últimos 50 años nadie lo recuerda de esa manera. Todos los neuquinos desfilando a las escuelas que realmente quedaban muy lejanas de de sus domicilios en esta oportunidad, porque muchos presidentes de mesa no se presentaron, argumentaron la enfermedad, así que las escuelas se tuvieron que fusionar. Y bueno, el programa era de gente desfilando con barbijos y con sus cabezas, claro, y sus rostros todos tapados, porque realmente a partir del miércoles pasado, que comenzó la lluvia de cenizas que afectó también a la capital antioquina, bueno, hubo a partir del jueves la suspensión de las clases, el viernes tampoco hubo clases y recién ayer en parte de la provincia se reanudaron el distrito de clases. Pero bueno, el domingo no estaban las condiciones dadas para que fuéramos los ciudadanos neuquinos a emitir nuestro voto. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Neuquén ratificó que se iban a realizar, argumentando que la suspensión de las elecciones lo único que hacía es dejar una imagen negativa de la provincia, del turismo de la época invernal, ¿no? Claro, así que nuevamente seremos gobernados por el MPN, que realmente debe rendir muchas cuentas del vaciamiento que ha realizado a la provincia de Neuquén, ya sea en recursos naturales, ya sea en contaminación sistemática de nuestros ríos y de nuestras casas, ya sea por cómo ha regalado los recursos a multinacionales, pero bueno, todavía no se ha tomado verdadera conciencia de que el recambio es necesario y nuevamente a partir del 10 de diciembre tenemos a uno de los candidatos de Jorge Chapac en la gobernación de Neuquén, ¿no? Claro. En fin, vos hablabas recién de izquierdas y derechas y bueno, es tan relativo ese arco, ¿no? Donde corres un poquitito, alguno que parece que estuviera a la izquierda, lo corres más al centro, todo se va para la derecha, ¿no? Exactamente. Vos sabés que fue de debate estas elecciones. Primero porque la izquierda que está como agremiada en el frente, ¿no? En la izquierda que está haciendo esa conjunción de partidos que conforman el frente, bueno, pues logró sumar un diputado más a la legislatura, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el PRO, que tenía como una imagen muy positiva, según boca del intendente de acá de Neuquén, Horacio Quiroga, que era el candidato justamente de esa definición política, también tuvieron 5 integrantes en la legislatura. Finalmente, ni para la izquierda ni para la derecha se fueron los votos. Se fue justamente para el lado del partido que ha gobernado, vuelvo a insistir, me parece un detalle, pero no lo es, más de 50 años esta provincia. Claro. Y cuando uno busca explicaciones de por qué está la situación como está, en nuestros recursos naturales principalmente, ¿no? Que es el debate más importante que se debe dar esta provincia, y por qué el dinero de la pepa de oro, que es Neuquén, no queda para los neuquinos, sino que se va para el extranjero o se va para los bolsillos de aquellos que han sido los dueños de la provincia durante todos estos años. Bueno, finalmente el debate se tiene que dar en forma obligatoria alrededor del movimiento popular neuquino. Claro. Mucho festejo hubo el domingo por la tarde, se incendió de festejo en la gobernación neuquina y por supuesto seguirán sintiendo que es la casa de ellos, cuando en realidad la gobernación de la provincia de Neuquén es la casa de todos los neuquinos, o debería ser de esa manera. Te cuento, los escucho toser a ustedes. Sí, yo. Estamos todos afectados, acá también estamos todos muy congestionados y sobre todo afectados de los ojos, porque más allá de esta noticia que han sido las elecciones de Neuquén, muy reñidas, muy denunciadas, porque sea justamente denunciado la compra de votos sistemática del base del MPN, con vales de 2.500, 3.000 pesos en mercadería de la Anónima, o en mercadería del supermercado provincial Capriolo, o en herramientas. Justamente otra de las noticias que hemos sufrido ha sido la consecuencia de las cenizas del volcán Calbuco, del volcán chileno, ¿no? Sí. Que lamentablemente ha afectado nuevamente toda la zona de la cordillera neuquina, principalmente la ciudad de Junín y San Martín de los Andes, que en San Martín hasta el día de hoy no han comenzado las clases a pesar de que se ha regularizado en gran parte de la provincia. Así que entre 10 y 20 centímetros de ceniza tienen nuevamente esas localidades, también la Angostura, que en el año 2011 sufrió fuertemente la caída de cenizas en forma de piedra pómez, prácticamente, sí. Y que durante estos años ha tratado de reconstruir su paisaje nuevamente, ¿no? Nuevamente afectada con las cenizas. Y bueno, finalmente se le pedirá respuesta justamente al gobierno de la provincia de Neuquén para que explique por qué un barbijo que sale 5 pesos cotidianamente en Neuquén, en las localidades como, bueno, de Río Negro, ¿no? Como Bariloche, en La Angostura o en San Martín, que pertenecen a la provincia de Neuquén, un barbijo se cobraba entre 50 y 100 pesos. Sí, un sí. Barbijo. Es tremendo, ¿eh? Es algo. El gobierno tuvieron que amenazar, digamos, a los comerciantes con decir que se iban a caer sobre ellos, sí. Fuertes sanciones, se aumentaban el agua, el colirio y los barbijos. Así que, bueno, unas condiciones de absolutos problemas respiratorios, aunque dicen que no es contaminante, la ceniza ha afectado notoriamente, ha sido muy grande el porcentaje de ingresos a las guardias por problemas de ojos y respiratorios, y ni que hablar de las personas que sufren de asma o algunas enfermedades congénitas respiratorias. Sí, claro. Así que nuevamente Neuquén, que es tan hermoso, que es una provincia que considero más hermosa, más bella y con mayor cantidad de diversidad de paisajes, nuevamente casi el 100% cubierto de ceniza. Bueno, sí, seguiremos entonces en 15 días. Muchísimas gracias, Natalia, por estos informes. Bueno, muchas gracias para usted, y Graciela, recupérese, y usted ahí también. Gracias. Necesitamos ahí al aire. Un abrazo muy grande para ustedes. Un abrazo, hasta luego. Allí Natalia Cantero. Estas cosas de los barbijos a mí me remiten recurrentemente a esta novela, cuento, no recuerdo ahora, de Julio Cortázar, Autopista del Sur, ¿no? Esto es recurrente, siempre me lleva a lo mismo, lo que ocurre cuando cambian las condiciones entre nosotros, los hombres y mujeres que andamos por esta tierra, y empezamos a algunos a tener esas conductas que no tienen ninguna forma de ser explicadas, ¿no? Uh-huh. En fin, 5 pesos te lo cobro 100. Exacto. Sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé sin querer pasar, y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, pues sin querer es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente, y vamos a irnos un poco más lejos. Sí, nos vamos a ir geográficamente, pero sí. no con el tema. Nosotros venimos siguiendo, por lo menos desde 2011, las series de, digamos, vueltas que da por otros países la presidenta argentina. A nosotros nos da siempre esa sensación de un vendedor, una vendedora con una valijita donde va exhibiendo, mostrando los productos. Es más, recordamos que en Estambul cerró su charla, cerró su con un estas y otras oportunidades de negocios. Y ahora estuvo en Rusia, ¿verdad? ¿Y qué fue hacer a Rusia? ¿Qué fue lo que se cerró en Rusia? No sé. Para eso estamos ya comunicados con Francisco Cantamuto, economista. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Daniel? Graciela, buen día. Buenos días, ¿cómo andás? Sí, decíamos que nos vamos un poquito más lejos porque tú estás en México, pero el tema no es tan lejano. No, supongo que no, en relación a lo que viene haciendo la presidenta. Estoy con un poquitito de retorno en el teléfono. Ah, bueno, vamos a ir mejorándolo en la medida que vayamos hablando, seguramente. Ahora ya casi seguro nos estás escuchando mejor. Nosotros te escuchamos muy bien. Bárbaro, podés hablar tranquilo. La pregunta que hacíamos es ¿qué fue a hacer ahora? ¿Cuáles son estos nuevos acuerdos? ¿Qué es lo que sí se firmó, verdad? Mira, lo primero que hay que ver es que alrededor de estos acuerdos hay un nivel de secretismo muy elevado. Si bien se ha discutido, por ejemplo, con lo de Irán, qué es lo que había detrás, ocurrió una cosa parecida con China, donde la mitad de los acuerdos siguen sin ser conocidos ni por los propios militantes del Frente para la Victoria. Acá con Rusia pasó algo parecido. Sabemos que los acuerdos tuvieron que ver con temas de cooperación tecnológica, de intercambio comercial e inversiones. Todo esto se da en el marco de una estrategia de ambos países por conseguir acuerdos, apoyos internacionales para su diplomacia. Veamos un poquitito qué es lo que necesita Rusia y qué es lo que necesita Argentina para encontrarse. Claro. Por el lado de Argentina, cosas que conocemos un poquitito más, Argentina necesita, número uno, dólares. Necesita dólares que a través del financiamiento obtienen cantidades muy pequeñas, más allá de lo que se habló el otro día de la emisión de bonos por 1.400 millones, etcétera. No está consiguiendo una fuente de dólares sistemática, y esto está trabado a nivel de deuda por el conflicto con los fondos buitres. Entonces, lo que está haciendo es buscando vías alternativas de que ingresen dólares. La vía que busca, que privilegia, que mayor encanto le produce, es aquella que viene a través de inversión extranjera directa. Entonces, lo que hace es buscar acuerdos con países con capacidad de exportar capital para que inviertan en el país. De esa manera, no solamente genera ingresos de dólares, sino además inversión, y eso significa actividad económica que va para adelante. De lo que se acordó ahora con Rusia, se espera la creación de al menos 6.000 puestos de trabajo directos. 6.000 puestos de trabajo directos, pero ¿sabemos en qué? Los acuerdos puntuales que lograron salir a la luz, insisto, hay otros que no sabemos a qué fueron, tienen que ver, uno, con la creación de una sexta central nuclear, que vendría de la mano de la estatal rusa, estoy buscando el nombre para no... Sí, bueno, son nosotros lo hablábamos esto de los acuerdos nucleares. Bueno, sí, dime. Rosatom, ahí está. Rosatom Overseas, con una empresa argentina que tiene un nombre bastante interesante, que es NASA. NASA. Son dos empresas estatales, una argentina y una rusa, que hacen un convenio para la construcción de una central nuclear. Uh-huh. Es en el uso civil de tecnología nuclear. Argentina tiene una muy larga trayectoria, de hecho ha exportado centrales nucleares. Uh-huh. Y con esto lo que pretenden es, digamos, impulsar esta actividad. Uh-huh. El segundo acuerdo que está claro tiene que ver con exploración de yacimientos en la zona de Neuquén y Vaca Muerta por parte de YPF junto a Gazprom. De vuelta, dos estatales o semiestatales. Uh-huh. Esto, como podrán ver, tiene que ver no solamente con conseguir dólares, inversión en infraestructura, sino además tiene que ver con tratar de resolver el problema de la restricción energética. Y además, tiene otra ventaja particular. Uno de los sectores del empresariado que más impulso recibió en Argentina durante todo el kirchnerismo fue el sector de la construcción. Uh-huh. Incluyendo no solamente a los amigotes del poder, sino incluso a empresas que se le oponen. Uh-huh. Techín es el caso más claro. Sí, sí. Se estima que al menos 120 empresas ya están esperando para licitar para la central nuclear. Mm. Para distintas partes de la construcción. Claro, del momento. Sí. Es un tema, ¿no? Estas son las necesidades de Argentina. Uh-huh. Que como verán tiene bastante sentido. Uh-huh. Y que tienen que ver también con una estrategia de diversificación de los contactos por parte de Argentina para tratar de reducir la dependencia de la Unión Europea, Estados Unidos, que son fuentes de demanda de lo que exporta Argentina, y de Rusia, perdón, de China. Brasil, hoy estoy de Brasil. Con confusiones. Perdón, no, está bien. Y de Brasil, claro. En este marco, Argentina sale a hacer rondas, como decías, con la valijita, a buscar socios. El problema es que esos socios no siempre necesitan lo mismo. Uh-huh. En el caso de cuando se viajó para África, a distintos países, el intercambio ahí puede tener cierta medida de progresividad para Argentina. El problema, cuando llega a Turquía, o más aún, todavía mucho más aún, con China o ahora con Rusia, es que son países que tienen capacidad de exportar bienes industriales y servicios sofisticados. Todos sus componentes de exportaciones son de media, alta y alta tecnología. Claro. Y a cambio le piden a Argentina productos de baja o media baja tecnología. Claro. En el caso de China, ya lo habían hablado ahí con un amigo, con Ari Slipak, que lo que hace es sostener su lugar como exportador de bienes primarios. Claro, sí, y comprar lo que China necesita para seguir con este desarrollo que se ha propuesto, ¿no? Exacto. Sí. En el caso de Rusia no se ve que vaya a ser diferente. Ajá, es la misma. Rusia es un país con una abundancia de recursos impresionante, pero además es históricamente, en todo el siglo XX, una de las potencias tecnológicas. No olvidemos que cosas como, no sé, el celular es un invento de la Unión Soviética. Uh-huh. A través de lo que nos estamos comunicando ahora. Sí, exacto, claro. Entonces Rusia tiene capacidad de exportar tecnología. Particularmente lo que ha desarrollado Rusia desde hace un tiempo a esta parte tiene que ver con expandir sus vínculos con otros países a través de lo que son los negocios energéticos. Uh-huh. Para Argentina tiene que ver con desarrollarlo en el lugar, porque obviamente desde Rusia no va a exportar gas, petróleo ni nada por el estilo. Uh-huh. Claro. Pero piensen que Rusia, a través de la energía, del combustible fósil, ha expandido su zona de influencia por todo Medio Oriente, Europa del Este, incluso en parte de Asia. Uh-huh. Esta expansión de los negocios rusos va acompañado, en el caso de sus zonas lindantes, con expansión militar. Claro, claro. Rusia no es ni por cerca, pero ni por cerca, una potencia militar al nivel de Estados Unidos. Estados Unidos posee un gasto militar muchísimo mayor, centenares de bases en el exterior. Rusia no tiene esto. No obstante, sí tiene una trayectoria militar muy importante. Sabemos, los que hemos leído de historia, que la Segunda Guerra Mundial se define por Rusia. Uh-huh. Y sobre la base de ese apoyo militar y la expansión de sus negocios, es que ha ampliado sus zonas de influencia. Uh-huh. En el caso de las zonas lindantes, piensen que en Europa del Este, Medio Oriente, está con el conflicto de Ucrania. Claro. Que se están enfrentando la Unión Europea con Rusia. Uh-huh. Es eso lo que ocurre. Sí, sí, sí, sí. En un campo de batalla, sí, sí. No, no, sí. No, no, digo, con Ucrania como campo de batalla, claro, sí, sí. Bueno, claro, es que siempre las potencias libran sus disputas en terrenos ajenos. Claro, claro. Justamente, cuando se había puesto más brava la situación en Venezuela y que hubo amenazas por parte de Estados Unidos de decir quizás nos metemos por acá, aparte de todo el apoyo latinoamericano, venezolano, progresista, etcétera, hubo un apoyo que fue clave, y fue Rusia. Sí. Rusia dijo, si acá se meten con bombarderos, se meten con la flota, yo voy a ir a apoyar a Venezuela. Uh-huh. Y desplazó una flota entera. Uh-huh. Entonces, esas áreas de disputa militar llegan a América Latina hoy. Claro. Lo que está viendo Rusia es una potencia que sigue siendo la hegemónica, Estados Unidos, pero que está en declive. Uh-huh. Está en declive desde el punto de vista cultural, por los apoyos políticos que él que logra, por cómo se embarra en sus expediciones militares, uh-huh. y sobre todo como economía. Claro. Como economía está perdiendo lugares frente a China y Rusia. Uh-huh. Y por lo tanto, Rusia expande sus esferas de intervención económicas y militares. Y ahora está haciendo pie en América Latina. Correcto. Ahora, concretamente, aquí, bueno, por lo que tenemos entendido, también está allí una represa prevista en Neuquén, ¿verdad? Que también hay una punta de miles de millones de dólares que irían para allí. Digo, energía, como tú decías. En el caso concreto de la energía nuclear, viene con otro condimento, además, que es la resistencia que hay organizada alrededor de estas energías, ¿no? Acá en Argentina, por lo menos. O sea que... Sí, bueno, siempre... ¿Dónde? Siempre el... Perdón, dale. No, eso, ¿dónde lo van a instalar? Ese es el otro tema, ¿verdad? Digamos, si ha habido un problema sociopolítico que el kirchnerismo no pudo tramitar, no pudo trabajar en ningún momento, uh-huh. ha sido en los problemas medioambientales. Claro. Entonces, digamos, frente a las resistencias, la respuesta del gobierno, un poco podemos esperar qué es lo que va a hacer. Uh-huh. Digamos, no calentarse mucho. Claro, sí, sí. Lo que ha hecho. Lo que pasa que, a ver, con respecto a las atuchas, las han inaugurado varias veces, pero nunca funcionan. Entonces, no es que... Viste, esto, 8.000 millones de dólares, parece que es grave, serio y grave, ¿no? Con una energía que, por otra parte, en Europa, después de lo que sucedió en Japón, se ha dejado totalmente de lado, ¿no? Alemania, Francia... Argentina no ha encarado ningún tipo de proceso de renovación verde de sus energías. Uh-huh. No solamente con el problema de la Satucha. Los parques eólicos del sur hace 20 años que se están inaugurando y hay tres molinos. Claro, sí. Claro. Bien. Y así en general, digo, no hay un diseño de una política de desarrollo de infraestructura energética de mediano y largo plazo. Claro. Y en este sentido se toman las oportunidades que aparecen. Y en este momento ofrece Rusia esta oportunidad, así como la ofreció antes China, y el gobierno la toma. Solo, digamos, lo que me parece que tiene que quedar claro es para el gobierno, el conflicto socioambiental es algo que ve cómo solucionar, pero que no lo va a trabar. No. El acuerdo le consigue dólares, inversión, actividad económica, empleos, atacar el problema de la matriz energética y además una cuestión de diplomacia que es Rusia aceptó apoyarlo con los fondos buitres y aceptó apoyarlo con los fondos buitres y además con el problema de Malvinas. O sea, le cierra todo. A cambio lo que pidió Rusia fue el apoyo de Argentina con el tema de Ucrania. Nada, casi. Nada, y le cierra el gobierno para terminar, bueno, por lo menos esta parte de su periodo de gobierno. Yo tengo una pregunta final, si puede ser, Francisco. Vos hablabas de que el número uno es la necesidad de dólares. Y yo pensaba, durante la década del 90 fuimos sosteniendo, fueron sosteniendo, no tengo nada que ver, fueron sosteniendo el modelo, Cavallo y compañía, vendiendo las joyas de la corona. Había estas joyas para vender. En este momento, ¿se vende para adelante? ¿Se venden los bienes comunes también como forma de sostener este otro modelo? Sí, me parece una justa comparación, Daniel. Uh-huh. Bien. En efecto, sí se están hipotecando activos a futuro. Bien, perfecto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Francisco. La seguimos. Un abrazo para los dos y ojalá que la podamos seguir. Vale, dale, un abrazo. Hasta luego. Chao, un abrazo. Francisco Cantamuto, economista, allí conversando un poco sobre estos acuerdos con Rusia, desde Rusia con amor. Yo pensaba, una película fue, desde Rusia con amor. Los más chicos ni idea, ¿no? Era de espías, política y economía. Era James Bond, parecido. Más o menos. Freno corre forte, si divora la foresta. Ay padre, están llegando un tren de extraños pasajeros. El circo arriba en piazza y el villaggio se risveglia. Y todo el mundo sale para dar la bienvenida. Arcadio, Pablo Márquez, solo en fila dai tatuaggi. El piccolo Buendía es un vagone con el ghiaccio. Hay magos, hay acróbates, hay juventud rebelde. Fucili, muti, amigos, no se spara sin pagliacci. No spara el comandante, no dispara el presidente. Con el Macondo Express, oh, con el Macondo Express, oh, con el Macondo Express, oh, con el Macondo Express. Del cielo salieron los equipos, signori, sus sipario, su unifolle ha preso vita, su Miguel, la libertad y el fuego se graba. El trago sputa fuoco sull'America perdida. Cominciato con i tamburi e le chitarre. Il carro dei gitani porta ghiaccio, notte e fiamme. Quando vedeste bene, sueño stava realizzato. Fucili muti, amigos, non si spara sui pagliacci. Non spari comandante, non ti spari presidente. Non si invischi il trafficante. Sta arrivando la feria con il Macondo Express. Con el Macondo Express. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo.

Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a dónde, a dónde. A ver ese otro mundo que tienen los medios que a veces no entendemos. Uh-huh. Y vamos a lo que es ese mundo al revés. Exacto, ¿no? Allí está Pablo Brambilla, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. ¿Andan con AFCAS? AFCAS, exactamente. Así me lo dijo. ¿Qué va a hacer? Digo, los chicos tienen una síntesis para la realidad. Qué curioso, ¿eh? Bueno, mientras no le salgan Martínez, ahí sería ya un poco más complicado. Bueno, hablando de AFCA, bueno, seguramente el AFCA va a hacer algo respecto de este asunto, porque es oficial, ya el grupo Indalo Media compró PPT de Diego Birds. No, le digo, si usted tiene un kiosco de pancho, se lo compra también, Cristóbal, Tenga cuidado porque ya va a ser el nuevo Romay, el nuevo zar de los medios. Claro. Impresionante, impresionante el nivel de... No podemos decir de inversión, sino de, bueno, un poco de esta cuestión del monopolio que se va creando, ¿no? Claro. Quizás no solo un monopolio en términos de medios, sino lo que llaman los teóricos en propiedad cruzada, ¿no? Uh-huh. Es un tipo que además tiene obra pública, claro. Que además tiene negocios con el petróleo, ¿no? Es decir, es dueño de distintas ramas de la producción. Claro. Bueno, en fin, me parece interesante simplemente mencionarlo. Uh-huh. Bueno, ya que estaban hablando de esta cuestión. Sí, de AFCA. A ver, es muy difícil arrancar, como siempre, seguir esta cuestión de los medios. Vamos a averiguar seguramente para el próximo capítulo de esta sección el tema de la intención de reformar la Ley de Servicios de Inteligencia Uruguaya. Le digo porque habíamos iniciado este camino, ¿se acuerdan cuando empezó toda la cuestión de Nisman? Sí. Bueno, habíamos un poco planteado que en todos los países se estaba dando esta cuestión, ¿no? Recuerdo. Casualidad. ¿Qué casualidad? Bueno, en Uruguay también. Se inició en febrero el pedido firmado por el senador Bordaberry. Así que, bueno, seguramente lo vamos a ampliar un poco para la semana que viene, pero digo, para que los oyentes y las oyentas no pierdan de vista, porque se sigue hablando de la cuestión Nisman, pero perdemos de vista un montón de cosas que habíamos entendido aquellos días, ¿no? Sí, claro. Por lo menos en relación a la cuestión de los servicios de inteligencia, digo yo. Sí, sí. Arranquemos con lo que fue, mire, la semana pasada habíamos dejado con todo este lío de la información, que la información era una cuestión bastante compleja, que no nos permitía entender demasiado las cosas. Bueno, usted sabe que después se dio toda esta cuestión de la elección en Santa Fe, y bueno, la cuestión de los votos, de que justamente había parte del padrón que no, que había dado en el escrutinio provisorio, pero que finalmente no se escrutaron, que el voto final, que bueno, yo recorté un minuto y medio. Le pido a los oyentes que tengan un poco de paciencia con los funcionarios públicos y con los periodistas, en este caso María O'Donnell. Escuchemos un segundito del señor Oscar Blando, que es director de la Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe. No sé, si usted entiende algo sobre este problema, le pido que lo compartamos. Provincial de Reforma Política y Constitucional de la provincia de Santa Fe, en medio de un escándalo creciente respecto al recuento de votos del escrutinio de las primarias. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Ahora, ustedes dieron un escrutinio que decía 100% de las mesas escrutadas, ¿era el término? No, contabilizadas. Lo que decía era 100% de mesas informadas, que todas las mesas, las 9.000, las casi 9.000 mesas, tenían una información. Casi 90% de esas mesas tenía la información de los guarismos, los resultados. Hubo un 10% de mesas que no fueron informadas. Es decir, que el fax que llega con el telegrama que manda el jefe del local, la escuela, al centro de cómputo, o no llegó por distintas razones. Pero no entiendo, si la página web de ustedes decía 100% de mesas informadas, ¿cómo es que faltaba el 10%? No, un 10% que no pudo ser cargada porque no se informó, y hay un 150 que... Pero si fueron informadas, no fueron informadas, si no se informó, no se informó. Todo el mundo veía en la pantalla lo mismo. Nadie entiende que mesa informada, usted me dice que hay el 100% y después dice que el 10% no informó. Si están el 100% informada, quiere decir que informaron todas debidamente, ¿no? Que algunas informaron que no podían informar. No hay forma de contabilizar como informado a alguien que informa que no puede informar. La información de esa mesa dice que no fue recibido. Cuando uno toma 100% de las mesas informadas, entiende que ya está. Yo estoy de acuerdo que debió explicarse algo que para la tecnología puede ser sencillo. Bien, bueno, un lío realmente esta cuestión de la información. No, es que no es que para la tecnología puede ser sencillo. No, es lo que dice es un disparate, me parece. Es una barbaridad. Claro. Sí. Pero en líneas generales lo que podemos seguir interpretando es que la política se reduce a la información. Es decir, telegramas que van y vienen, fax que se pasan, papeles que se recuentan, información que llega o que no llega, 10, 90, 50%. Insoportable. Exacto, exacto. Me parece que cuesta mucho poder pensar alguna cuestión en relación a la política, ¿no? Sí, cuando hay tanta información de por medio, ¿no? Cuando vivimos tanto de esta cuestión de la información, bueno, los periodistas no hacen un favor grande a que esto suceda, ¿no? A la confusión general. Sí, ¿no? Al apuro por informar, además, ¿no? Exactamente. La primicia y todo eso. Bueno, por supuesto, yo le prometí ayer producción del programa, le prometí un regalito para ustedes. Ustedes saben que los conductores de este programa suelen avesarse demasiado en esta cuestión de andar diciendo que la minería es negativa, que los grupos ecologistas hacen bien en reclamar porque las mineras destruyen todo. Hablamos, bueno, sí. Mire, yo le voy a dar otra opinión de la mano de un ex secretario de Energía del gobierno de La Rúa, que apareció estos días por los medios. Escúchelo, juntamente, por supuesto, con el periodista que le hace el favor de entrevistarlo, ¿no? Sí. Paulino Rodríguez. Ajá. Escúchelo un segundito, justamente, sobre qué son esto de los grupos ecologistas que se andan haciendo, justamente, se andan peleando con la cuestión de la minería. Escúchelo al señor Daniel Montamat. Está el doctor Daniel Montamat en línea, el exsecretario de Energía de la Nación, que ayer presentó su libro Minería y Desarrollo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, Paulina. Gusto en dialogar con usted. El libro lo que intenta plantear con el título es superar un dilema, porque parece que los argentinos nos gustan las o disyuntivas. Y a veces planteamos en el país minería o desarrollo. Y la verdad que tenemos que superar eso, es minería y desarrollo sustentable. A ver, Daniel, da la impresión que no siempre van de la mano, como usted bien marca, y que la minería tiene muy mala prensa, y que los desencuentros con los ambientalistas han calado hondo, y ya es casi una moneda corriente que cualquiera que tenga un emprendimiento minero cercano, en general lo desestima, la primera reacción es no, y la oposición, digamos. Todos estos prejuicios se forman porque hay un ecologismo responsable y racional, y hay otra suerte de ecologismo ideológico. Y me parece que al ecologismo ideológico hay que contestarles con datos y superando estos dilemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por reducción al absurdo, si en el mundo decidiéramos prohibir la minería por su impacto ecológico? La economía mundial se frena todo. Bueno, una alegría nos dio. Gracias. Justamente Daniel Montamat. Sí, sí, como... señor. Si seguimos justamente planteando esta cuestión de la minería, por ahí se cae la economía. Claro, no, el dato que aporta también el economista es muy interesante, que parece que ante un emprendimiento megaminero lo dudan, dicen, no, ¿qué voy a ir? Si... Digo, eso es muy interesante y merece un aplauso a todas aquellas que se ponen al pie del cerro para decir aquí no. Así es. Realmente resulta muy valioso, ¿no?, que se interprete ya estas cosas. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, lo dice el periodista, que no me acuerdo el nombre, usted lo mencionó. Sí, Paulino Rodríguez. Ahí está. Me parece interesante justamente cuando se plantean estas cosas. Por supuesto, lo del absurdo es efectivamente una afirmación absurda la que plantea. Claro. En este caso Montamat. Porque, bueno, qué interesante, digo, ya que estamos, ¿por qué no se podría caer la economía capitalista del mundo? ¿Cuál sería el problema? Que no, las personas morirían, ¿cómo sería el asunto? No, a Montamat le preocuparía. Vean, imagínense, si fue el que negoció con Sovich allá por el año 2000, el acuerdo con Repsol, claro. Bueno, imagínense. Bueno. Por otro lado, por supuesto, y no vamos a dejar de lado en este momento, en este segmento, algo que ya los oyentes y las oyentas están, han estado encantados, disfrutando, seguramente, de las PASO porteñas. Así es. Bien. Con una alegría, ¿no? Una paz, una tranquilidad. Sí. La gente ha disfrutado de estas PASO. Sí, esta fue más o menos la afirmación general. Claro. Por parte de los políticos de turno. Si le parece, lo relevamos con esta idea que me parece superadora respecto a lo que veníamos advirtiendo nosotros, que a priori iban a plantear que habían ganado todos. Algo superador es que lo que pasó el domingo fue una fiesta. Seguramente se va a acercar mucha gente y no tengo la menor duda que va a ser un lugar de fiesta. Le toca a la gente decidir, le toca al ciudadano votar, en esto que por suerte es una costumbre, y eso ya de por sí solo es fantástico. Otra vez, insisto, ahora por suerte le toca al ciudadano optar. Buenos días a todos, ¿cómo han amanecido? Veo caras nuevas de las de anoche, nosotros continuamos siendo los mismos, así que tengan piedad porque no tuvimos mucho tiempo para descansar. Pero bueno, acá estamos para comentar, compartir con ustedes lo sucedió el día de ayer, que reitero, y como también lo mencionó Horacio, fue una gran fiesta cívica, se concurrió a votar en absoluta tranquilidad, tuvimos las primeras PASO en la ciudad de Buenos Aires. Bien, paz, tranquilidad. Sí, sí. Vamos, sí. Sí, falta allí, había una bajadita en algún momento que decía algo así como: votar compulsivamente es perjudicial para la salud y la democracia. Exactamente, claro, tal cual. Fíjese igual que los candidatos ya han asumido que no se elige, sino que se opta. Se opta. En el caso de Lucto lo deja bien claro. En el caso de Recalde habla de la importancia de la celebración. Y en el caso de Mauricio, bueno, ya venía con resaca, ¿no? Sí, sí, claramente. Resaca, venía Mauricio, por eso sí, mire, hasta yo que no tomé nada, vine con resaca esta mañana, sí. Todavía hoy, martes. Ay, la fiesta. Bueno, la fiesta, ¿no? Por ahí plantear que esto de la fiesta intenta esto justamente superar diferencias, superar a la ideología, ¿no? Ajá, sí. Quizás en la fiesta es donde confluye esta legitimidad de lo dado, ¿no? Ajá. La legitimidad que en todo caso se construye, por un lado, con lo popular, ¿no? La fiesta es popular, sí. Pero también en este caso se funde con el poder de turno, con lo conservador, ¿no? Sí. Y en esta mezcla, ¿no? Aparecemos todos en una fiesta enredados, pero que no termina no deja de ser una máquina, una máquina de festejar en la que no pensamos demasiado, no hay mucho que pensar, estamos todos contentos, y me parece que quizás esta cuestión de la fiesta habría que pensarlo, ¿no? ¿La fiesta? ¿La protesta? Bueno, para seguirle dando vueltas, les propongo que por lo menos este segmento lo cerremos con 4 pesos de propina y su máquina. Un abrazo. Otro. Un abrazo, chao. Amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de... ¿Qué otra cosa nos queda? Que el impulso va afuera, nada guardado en este corazón. Está subiendo la rabia, y antes que explote la vena, vamos a arrancar la pena y el dolor. Acá la cosa sencilla, la democracia se pilla, hay que buscar otra organización. El sistema se impone, te va llenando de roles, se complica la liberación. Se está complicando, basta de esta aceptación. Tengo en la cabeza demasiada información. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Cosa sencilla, la democracia se pilla, hay que buscar otra organización. El sistema se impone, te va llenando de roles, se complica la liberación. Nuevos pensamientos me provocan y me excitan, pero alguien se encarga que no se repitan. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta. Todos necesitan de la máquina, todos necesitan fiesta, fiesta.

Bueno, el tema lo vamos a seguir, ¿eh? El tema lo vamos a seguir. Es muy interesante, vamos a seguir indagando sobre este tema que está sucediendo en la zona sur de Córdoba. Un par de cositas, ¿sí? A ver. En 1977 empezaron a marchar un 30 de abril para pedir aparición con vida para sus hijos, ¿eh? Detenidos desaparecidos hoy. En este caminar han sembrado lo que todos conocemos, no vamos a andar detallando, han sembrado estos vínculos. Y el 30 de abril, que es el jueves, a las 15:30, van a estar entonces nuevamente allí dando la vuelta en la Plaza de Mayo. 15:30, jueves, la ronda de la Plaza de las Madres, especialmente este año, 38 años. Para acompañar. Para acompañar. Otra cosita que también quería mencionar, pensé que usted tenía alguna que le había quedado pendiente. Estuvimos el 24 con ¿cómo se llama? Con los 100 años, el siglo del genocidio armenio. ¿Verdad? Va a haber un foro, un debate. En la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, a 100 años del genocidio contra el pueblo armenio. Allí va a ser a las 19 horas, el viernes 8 de mayo, en el aula 129 de Puan 480. Allí aprovechamos para mandarle un abrazo, con quien también estuvimos conectados en estos días, a la querida armenia uruguaya armenia Anahit Aharonian. Exacto. Que estuvo durante todo lo que va de este año poniéndole el cuerpo a la construcción de esta memoria por estos 100 años, ¿no? La vamos a seguir y por supuesto lo seguirán seguramente varios de estos temas nosotros enredando de estos días, mañana, como dijimos, desde Córdoba, y así seguiremos la semana desde otros lugares, todas las retransmisiones en todo el país. Y por supuesto, muchas gracias, Blas, por habernos acompañado hasta acá. Ana, que se sumó también a ayudarnos en el día de hoy. Uh-huh. Y por supuesto, mañana en otro Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12 por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y acá voy a hacer una intervención, sí, en la grilla, y la música del cierre la voy a poner yo, desoyendo ahí el mandato de la grilla. Totalmente. Me parece muy bien. Estamos de acuerdo. Haga uso, que para eso también está. Un abrazo grande. El aire que insiste, insiste, insiste, insiste.